de Hora Libre. Hora Libre, ese programa que hacen los chicos y las chicas que van a las escuelas públicas de, que pertenecen al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a su Ministerio de Educación. Y Hora Libre es un programa socioeducativo que depende del área de escuela abierta y lo coordina el señor Néstor Cortés junto a Mariano Molina. Estamos haciendo acá el aire de Hora Libre por la 88.1, que es FM Boedo. La señorita Analia Spauso, que se encarga de todo lo que tiene que salir prolijo al aire, es nuestra asistente especial. Después, hoy coordinando, ¿no?, todo el programa, y con quien estuvo trabajando con el programa REC, Red Escuela Comunicación, que es el que posibilita que los chicos y las chicas hagan sus programas de radio, tengan sus prácticas acá en la 88.1, también el señor Néstor Cortés. Quien les habla, Eva González García, y bueno, dentro de la familia de Red Escuela Comunicación estamos compartiendo esta nueva emisión, la número 2 por la 88.1, que se llama así, Hora Libre. Hoy nos acompaña la Escuela Rumania, que es la escuela número 2 del Distrito Escolar 17, y los chicos y las chicas se presentan así. Bueno, nombres y apellidos. Bueno, yo soy Florencia Beltramino. Yo soy Candela Ortiz. Yo soy Diego Araujo. Yo soy Florencia Arce. Cuéntenle a la audiencia, aparte, son unas voces así como muy graves y eso, ¿pertenecen a primer año o no? No, estamos en quinto año, último ya de... ¿Y cómo es la escuela de ustedes? ¿Dónde queda? Para que la gente se imagine, ¿no? Porque bueno, nosotros trabajamos con todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y no precisamente queda en Boedo. ¿Dónde queda? Bueno, queda en el barrio de Villarreal. Ajá, ¿y eso dónde está ubicado? Capital Federal, cerca de General Paz y Beiró. Bien, bien, bien. ¿Y qué hay cerca de ahí para que la gente se... algún estadio, algún monumento, algún museo? Está cerca del Museo del Automóvil, creo, ¿no? Claro, cerca del Museo del Automóvil, bien. Y también, bueno, está a unas cuadras, más o menos a 10 cuadras, el Estadio Vélez Sarsfield, ¿no es así? Claro. ¿Sí? Sí, bueno, también. Está. Acá los amigos de Boedo contentos que nosotros mencionemos Vélez Sarsfield. Bueno, bueno. ¿Y qué han preparado para hoy? Porque es quinto o segunda del turno de la mañana. ¿Sí? Bueno, mira, tenemos planteadas un par de cuestiones que yo considero de interés social muy importante. A lo mejor hay personas que piensan que son cosas más superfluas, ¿no? Pero son cosas que yo considero que realmente importan a la hora de establecer una comunicación con, a lo mejor, personas más jóvenes, ¿no? Creo que las cuestiones que vamos a tocar acá, que son más relacionadas con el idioma, son muy importantes, por ejemplo, para un docente que quiera acercarse a sus alumnos, ¿no? Ah, bueno, una recomendación o como un manual de instrucciones para el profesor desorientado en la escuela secundaria. Claro, o quizás para un, no sé, para un abuelo, para cualquier persona que en general quiera acercarse de una forma sencilla a la gente joven. Ajá, porque ¿qué han decidido? Porque vos dijiste yo, pero no es yo. ¿Lo votaron los temas que eligieron para trabajar hoy? Claro, sí, obviamente. Ah, bueno. Hubo una discusión ahí importante y me han contado por ahí que, bueno, empezaron con el tema de los adolescentes, pero bueno, mirados desde múltiples miradas, ¿no es cierto? Desde lo que dicen las otras personas de los adolescentes, que vamos a incursionar un poquito en esto ahora, y después qué les pasa a los adolescentes con el mundo de la política, con el mundo de los derechos humanos, con la música, ¿no? Que en muchas cuestiones los define, ¿no es cierto? Bueno, y empezamos con el tema del lenguaje, ¿no? Esa conceptualización, esa denominación, ¿no? Ahora está de moda decir los millennials. ¿Qué cuerdos son los millennials? A ver, ¿cómo definimos? Dos puntos. Han investigado bastante, han consultado redes sociales, sí, ¿no? ¿Podemos arrancar como con una definición? ¿La podemos leer si no estamos muy seguros y empezamos a hablar? ¿Les parece? Sí. Bueno, millennials usualmente es el término que se usa para denominar a las personas que nacieron a partir de determinado año, ¿no? Uh-huh. Hay un debate acerca de si es el 2000, 1999, 1990, perdón. Pero yo creo que esa es una definición un poco incompleta. A ver, cuando digo yo me refiero yo en lo personal, ¿no? Porque cada uno puede tener su opinión, no hay un estudio académico acerca de esto. Los hay, pero son cuestiones debatibles. Yo considero que la palabra millennial no implica tanto una fecha de nacimiento, sino a lo mejor una cultura, ¿no? ¿Y qué se caracteriza por qué? Entre otras cosas, por el uso de la tecnología, eso es obvio. Más concretamente, internet, porque tecnología hubo siempre y la tecnología siempre avanzó. Pero el uso de internet es algo que determina fuertemente toda esta cultura de nuestra generación, ¿no? Redes sociales, YouTube, medios de comunicación nuevos, son cosas que nos dan muchas más opciones y que por lo tanto cambian nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de relacionarnos con todo lo que nos rodea. Bien. Por ejemplo, una escena típica que podríamos comparar, ¿no?, entre los jóvenes de los 80 y los chicos de hoy, a la hora, por ejemplo, no sé, de consumir música. Si tengo que sacar una fotografía de los 80 y tengo que sacar una fotografía de un chico escuchando música hoy. Bueno, también en eso varía la tecnología, ¿no? Todo lo que se fue actualizando, los descubrimientos tecnológicos. Así que, qué sé yo, creo que varía en eso, ¿no? El hecho de que antes, no sé, en los 80 tal vez escuchaban, no sé, ¿qué escuchaban? ¿Con CDs? ¿Con L? No. Con cassettes, mi amor, con cassettes. El Walkman. El Walkman, bien. Y ahora es bueno, querés una canción y en 2 segundos la tenés bajada en el celular. Entonces es como otra cosa. Es mucho más rápido, es mucho más fácil, mucho más simple, como todo lo de ahora. No sé, yo, para mí, ¿no? El hecho de ser millennial es como tener todo más al alcance de la mano. Como es mucho más fácil opciones. De conseguir. Más opciones para conseguir lo que uno quiere y más opciones para descubrir lo que uno quiere realmente, ¿no? Porque a lo mejor en los 80 no tenía forma de descubrir bandas nuevas, sino era socializando. En cambio ahora, con un reproductor aleatorio de YouTube, a lo mejor terminás descubriendo en media hora 3 bandas o 3 artistas nuevos que antes no conocías y no tenías forma de acceder a ellos. Me encanta ese término, socializando o socialización. ¿Qué le sucede a los millennials y qué le sucede a alguien de los 80? ¿O le sucedía? Para mí el tema de socializar es como que se hizo un poco más... Bueno, antes decía que era más fácil socializar, ahora es más difícil. Por un tema de que ya no es tanto de... No está la necesidad de ir a preguntarle algo a una persona o una banda o lo que sea. Si necesitas información de algo, un festival, lo que sea. Es como, está todo por las redes. Todo lo encontrás en un celular, en una página de internet, lo que sea. Es como que es eso, es como... Es más fácil de encontrar. Entonces eso, como que se perdió tanto la necesidad de socializar con el otro para conseguir algo, ¿no? Los de la generación de los 80 decimos que tenemos nosotros una mística especial, ¿no? Porque, bueno, atrás de una banda o de perseguir a un cantante favorito y demás, había toda una anécdota de por medio, ¿no es cierto? ¿No? De tomarse, no sé, 5 millones de bondi, esperar a la persona 5 millones de horas, después, olvídense de una fotografía, ¿no? Pero bueno, si después te creían la anécdota de que conociste a esa persona o no, ahora, viste, es todo, ¿no? Estuve ahí, estuve con tal persona, si es que la llevo a conocer, y si no la llevo a conocer, bueno, nada, puedo hacer un fotomontaje, puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Claro. Y el hecho también de determinados recitales que a veces se escuchan por las plataformas que están disponibles. Eso en relación con la música, ¿sí? Claro, y yo creo que también que todo este tema de seguir a un artista generaba también un sentimiento de pertenencia antes, ¿no? Tipo, yo soy seguidor de esta banda, yo escucho este tipo de música. Hoy en día a lo mejor no es tan así porque no es tan material el seguir a alguien, ¿no? No necesitas remeras, no necesitas comprar los CDs, no necesitas comprar los álbumes, puedes escucharte la canción directamente por internet y así como te escuchás de la de un artista, puedes escuchar en un segundo la de otro y no necesitas cambiar ningún CD ni meter la lapicerita en ningún cassette, ¿no? Y eso genera también cierto desapego, a lo mejor, bueno, en ese sentido. Bien. Que creo que también es una característica importante de los millennials. Ojo, no la falta de compromiso, sino el desapego. Son 2 conceptos muy distintos. A ver, dale, los desarrollamos, no hay ningún problema. Tenemos toda la mañana acá antes del mediodía por 88.1. Que dicho sea de paso, me gustaría que mencionen las vías de comunicación. Si quieren comunicarse a la radio, ¿qué teléfonos tenemos? ¿Los podés decir? Acércate. Bueno, por Facebook FM Boedo, por Twitter @ FM Boedo. ¿Y el teléfono? Teléfono 4932 1870. Bueno, y también decirles que Hora Libre tiene una página que es www.programarec.com.ar, que bueno, la semana que viene ya va a estar el programa de ustedes ahí al aire para que lo podamos reproducir, que lo escuchen los amigos, compartirlo con la familia y eso, si no los pudieran escuchar ahora en vivo. Y también las fotos del día de hoy, el registro del día de hoy, va a estar disponible en el Facebook, programarec.com.ar. Así que quienes quieran escuchar y ver a los chicos lo pueden hacer también por esas dos vías. Sí. Fascinante. A ver, estábamos en la diferenciación, ¿no es cierto? Del desapego. Desapego y la falta de compromiso. No. Desapego, a ver. Desapego para mí implica. Vamos de vuelta. La falta de compromiso para mí implica no llevar a cabo quizás actividades más importantes, ¿no? Porque uno con qué tiene compromiso. Uno no tiene compromiso con una banda. Uno no tiene compromiso con un artista. Uno tiene compromiso quizá con un trabajo, con una escuela, con una familia, con cuestiones. Bueno, eso es cuestionable. ¿Sí? Cuestionable, sí, sí. Sí, depende de la persona también, ¿no? Claro. Cuando, por ejemplo, hay algún artista que no podamos escuchar en las redes sociales o haya alguna censura no explícita y demás, bueno, hay un apoyo, hay un compromiso con el artista, hay te quiero escuchar, ¿me entendés? Claro, entonces pero hay un compromiso de irlo a escuchar a lo mejor en vivo, en los lugares que pueda circular su música, y eso sucede, sucede hoy en día en el contexto de los millennials y sucedía también en los 80, por ejemplo, para poner dos contrapuntos. ¿Y el desapego? El desapego para mí es el no. A ver. Pero podemos ayudar, acá las compañeras. El desapego sería ser capaz quizás de renunciar a una idea de forma más o menos rápida. Por eso digo que compromiso implica cuestiones más profundas. Uh-huh. Uno no renuncia de la nada, a lo mejor, a su ideología bueno, sí, política. Sí, ¿no? En cambio, el desapego es eso, es poder rechazarlo cuando hay que rechazarlo, cuando no se puede, uh-huh. cuando simplemente por la cuestión que sea. Uh-huh. Decidís que algo ya no te gusta, lo rechazas, lo desechas uh-huh. y ya está, listo. Pero retomando la cuestión, vamos a hablar un poco más de ustedes. ¿Hay diferentes tipos de adolescentes? ¿Ustedes se creen diferentes a otros otras personas de su misma franja etaria, o sea, de su misma edad, y que tienen otras prácticas que no son las suyas? Sí, va, creo yo, ¿no? Como que vos decís adolescentes y por lo general siempre hay como un tipo de adolescente que la gente tal vez de otras edades cree que hay, como que uno solo, pero en realidad nosotros sabemos que estamos divididos en subgrupos y cada uno tiene sus gustos y qué sé yo, es como, no, hay de todo. Lo vamos a desarrollar en el próximo bloque, pero ¿podemos pasar los títulos? ¿Podemos pasar los nombres de los diferentes tipos de adolescentes? Así dejamos un poco la brecha abierta, ¿eh? No sé si cada uno tiene su nombre. Es como, yo por ahí soy más de fijarme en lo individual de cada uno. Entonces es como entiendo perfectamente, pero por ejemplo hablábamos en clase cuando estábamos preparando el programa y eso, por ejemplo los tinchos, ¿qué es eso? Mira, hacer eso hacer eso en principio puede ser un poco despectivo. Sí, pero dejemos a la audiencia del 88.1 así en llama, así hot, caliente. A lo mejor no está bueno hacer eso. Pero lo vendemos el programa. Con cualquier tipo de persona. Siempre dependiendo de sus gustos y dependiendo de sus ideologías, las vas a poder categorizar. No es algo típico de los jóvenes, a ver, en todo el mundo hay. Ahí tenemos un listado de lo que se dice, ¿no? No es que lo digamos nosotros, ni nosotras ni nosotres. Se usa mucho el milipili, que significa una palabra compuesta por la unión de Milagros y Pilar. Bueno, los denominamos nada más y vamos al tema musical y después recién los explicamos, ¿dale? Sí, nómbralos solos. Tincho, tinchísimo, arre, 24-7, careta, mandar fruta, bardear, chabón, de la salada, previar, pone casa, ortiva, abuelo, abuela, paja, alta paja, bro, man, Same, sos joda, temazo, temón, temaiken, manija, masa, mortal, banca, posta. Bueno, eso, los definen, nos definimos, nos autodefinimos. Vamos a seguir hablando de la adolescencia y después vamos a entrar en profundidades mayores, pero vamos a escuchar un tema musical y compartirlo con la audiencia del 88.1 acá por Hora Libre. ¿Qué escuchamos? Bueno, elegimos escuchar Disco Tits de Tove Lo. Dale. So pretty, yeah. I'm sweat from head to toe. I'm wet through all my clothes. I'm fully charged, nipples are hot, ready to go. I'm sweat from head to toe. I'm wet through all my clothes. I'm fully charged, nipples are hot, ready to go. Say hi, we stay high, you look so pretty, yeah. I'm sweat from head to toe. I'm wet through all my clothes. I'm fully charged, nipples are hot, ready to go. I'm sweat from head to toe. I'm wet through all my clothes. I'm fully charged, nipples are hot, ready to go. Con más Hora Libre acá en el 88.1 con los chicos y las chicas que asisten a la escuela número 2, Distrito Escolar 17, Rumania, que queda en la zona de Villarreal. Y bueno, acá hablando de ellos mismos, de los jóvenes, de los adolescentes, de diferentes formas de nombrarnos, de corrernos de los estereotipos, pero también generar otros nuevos estereotipos, ese tipo de paradojas o contradicciones a las que, bueno, a veces estamos sometidos, ¿no? Y antes de irnos mencionábamos esas formas a veces etarias, discriminatorias o no, de nombrar a ciertos grupos sociales y eso. Compartimos algunas con la audiencia, ¿no? Porque habíamos hablado al principio del programa, bueno, si alguna persona se quiere acercar a los jóvenes, es bueno que sepa alguna terminología que nosotros manejamos a la hora de nombrarnos, autonombrarnos. ¿Qué tenemos por ahí? Compartimos con la mesa. No creo que sea tanto una terminología, sino más bien lo que esa terminología conlleva, ¿no? Porque uno, formas de hablar hay un montón, pero de nada sirve inventar palabras nuevas si nos referimos a cosas que ya existen. Bueno. La gracia del lenguaje justamente es poder acceder rápidamente a ideas a lo mejor complejas. ¿No? Esa es, sí, la gracia del idioma. O situaciones por las que las personas vamos desarrollándonos, transitando, y eso, bueno, implica nombrarnos de otra forma diferente. Los escucho. Claro. Nada, creo que teníamos que nombrar más o menos. Algunos, bueno, hay algunos que son graciosos y eso, vamos a bailar, ¿no? Y hay gente que no es tan parecida a nuestra gente del barrio y demás, y hay alguna diferenciación, ¿cómo los nombramos? Eso de Pili no sé cuánto, a ver, ¿cómo era? No, muchas veces nosotros decimos así, los referimos a gente tal vez de una clase social distinta a la de nosotros, como tinchos o milipiles, como que tienen otra forma de ver la vida, tal vez un poco más materialista y no tan profunda. No me gusta decir eso, me siento como que las estoy tratando re mal. Con otro tipo de economía también, ¿no? Por eso te decía, desde el principio, que esta clase de cuestiones puede, si no se maneja bien, puede terminar sonando un poco despectiva. Claro, ¿no? Claro. Hay que entender esto desde un contexto más, a lo mejor social, más amistoso, y no tanto por no, ese lado. Yo entiendo, por eso reponíamos a ese un contexto que tenía que ver con una fiesta... y bueno, y una forma de mostrarse, hasta mostrarse físicamente, ¿no es cierto? Sí, ¿qué más tenemos por ahí para desandar en cuanto a terminología nueva, lenguaje nuevo? El arre, que es reusado también. Sí, el arre es como una muletilla, pero que tiene así como usos múltiples según qué frase cierre, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, a ver. Igual, arre que... Viene arre. De hace mucho tiempo, sí. Eso, viene desde la época de los vloggers y los emos. Cuando se juntaban en el abasto. Sí. Hace mucho. Creo que se empezó a decir ahí, pero no, hay mucha gente que lo gusta, qué sé yo. Es como para... Como que ha permanecido en el tiempo, pero eso es importante, ¿no? Porque sí. Dentro de esta suerte de jerga o lunfardo, si lo podríamos llamar, si se pudiera llamar así, de los jóvenes, como que ha permanecido en el tiempo, ¿no? ¿Y arre qué? Nada, va, por lo menos yo en lo personal lo uso para decir tal vez cuando digo algo que es un poco picante, supongo, es como que tiras un arre como para suavizarlo un poco, ¿no? Claro. Sí, como que decís. También se puede usar como una exageración. Uh-huh. Sí, hay de todo. O cuando algo te parece medio raro, decís, ah, re. Vamos a reponer una. Lo podemos poner en cualquier oración. Terminamos alguna, qué sé yo, profe, terminé arre. Lo usan demasiado. O sea, el arre es súper comodín. Es dentro del mazo de cartas es el comodín. Es clave. Bien. Bueno, está. No podemos prescindir. No. ¿Qué otro? Dale, vamos. El mandar fruta me parece que también se usaba hace mucho y sí, ahora también lo siguen usando. Sí. No sé si es tan igual, tan usado. Va, callo, ahí. Otros que tal vez me parecen que son. O que ha variado un poquito en cuanto a su concepto, ¿no es cierto? ¿Mm? Sí. Otro que se usa mucho. A ver. Es el same o same en algunos casos. Same o same. A mí me suena a emergencia y nada que ver. Yo también pensaba que era que había que llamar a la ambulancia, sí, no, hasta que lo entendí. Es como que coincidís con otra persona en algo, entonces decís, bueno. Claro, viene de una, es en inglés, ¿no? Que es igual, que pensás igual. Bueno. Y eso habla también de la influencia del idioma inglés en nuestro idioma. Desde ya, que es claramente. Consecuencia también de la globalización, de las nuevas tecnologías, de las redes sociales. Obviamente. Perfecto. Habla mucho de eso. Y bueno, nombrando las redes sociales, estas palabras en realidad como que se difunden más con las redes sociales. Es como que empezaron a tomar más lugar en todos. Como que vos decís, sí, hay diferenciación, poner en estos grupos que decís tinchos milipilis o por diferencias sociales o lo que sea. Pero bueno, esas palabras al estar tan en uso en redes sociales llegan a todo el mundo. Como que las puede usar todos. Todas, todes. Me dejaron ahí. Todes. Exacto, el pie... puesto en el acelerador para hablar del lenguaje inclusivo, que era uno de los temas, antes de bueno, pasar a la segunda parte del programa, que viene también muy cargada y prepararon muchísimas cosas. ¿Qué es esto del lenguaje inclusivo? ¿O por qué hay un lenguaje inclusivo? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Bueno, el lenguaje inclusivo es hablar en masculino, en femenino y también en otros géneros, ¿no? Como en los trans. Eso, ¿no? Es como querer incluir, tal cual lo dice la palabra, a todos los géneros que hay. Ahora como que está el debate de, sí, está el masculino, el femenino y el no binario, que bueno, que pasa de una persona que no se siente identificada con ninguno de los dos. Entonces, bueno, medio que para eso se empezó a utilizar el lenguaje. Es como cuando antes se ponía el arroba cuando finalizabas una palabra, ¿viste? Que... ponías... Creo que va un poquito más allá de la arroba. Claro, bueno, pero antes se usaba eso y ahora al reconocer que hay gente que no se siente identificada con esos dos géneros, es como que, bueno, ahí entra el lenguaje inclusivo a la práctica. Yo considero, no sé si ustedes lo comparten y eso, que muchas personas estaban invisibilizadas antes de poder desandar este camino de lo inclusivo, ¿no? Y lo inclusivo a lo mejor nosotros lo pensamos, ¿no? Solamente en materia de definición de nuestra sexualidad, pero creo que va más allá. Creo que va allá, más allá de las personas negadas, no visibilizadas, donde, no sé, hablar de de discriminación por una cuestión física o por una cuestión intelectual no estaba incluida. Y ahora la incluimos. Ustedes precisamente transitan por una escuela que se llama Rumania, que fue una de las primeras en la ciudad de Buenos Aires que empezó a incluir a compañeros con diferentes particularidades y que al principio hicieron ruido en el patio, ¿no? ¿Eh? Y después ustedes naturalizaron convivir con chicas y chicos y chiques que, nada, no lo ven con esos ojos. ¿Te quedaste pensando, Flor? A ver. Sí, a ver, ¿qué? Me pareció que no tenía mucho que ver, pero bueno, tal vez no. Es mi punto de vista. ¿Por qué? A ver. Como que una persona tenga distintas cualidades que otras no varía en que le digas él, ella, ella o lo que sea. Claro, como o sea, que ya, existían, por otro lado. Ya existían palabras para referirse a ese tipo de personas, o sea, ya existía un lenguaje. A lo mejor no estaba implementado, a lo mejor no estaba naturalizado o a lo mejor se usaba de una manera despectiva anteriormente. ¿O no era inclusivo? No era inclusivo. No era inclusivo. No era inclusivo del todo. A ver. Bueno, hay mucho camino por desandar. Una pequeña conclusión y presentamos el próximo tema musical. Nada, qué sé yo. El lenguaje inclusivo está bueno por ahí para implementar. De todas maneras, me parece como que sigue invisibilizando tal vez a la mujer, porque también arrancó, viste, con el tema de que ahora está más latente el tema del feminismo. Como hace muchos. Para ahí hace un par de años no estaba tan así como tan a flor de piel de todas. Y ahí se armó un quilombo, sí, voy a decir quilombo, con el tema de que también el lenguaje inclusivo invisibiliza a la mujer también, que es la que en realidad estamos tratando de que se visibilice más y no se tenga tan a otro nivel. Okay, no se la discrimine, ¿no? Sí, sí, sí, si quieres decirlo así. Bueno. Nada, así que es como que tal vez el usar el todos, todas y todes es como la mejor opción para mí, por lo menos, ¿no? Bueno. Para no dejar a nadie afuera y que nadie se sienta atacado. ¿Qué vamos a escuchar? Y ahora vamos a escuchar La Bestia Pop de Los Redonditos. Y seguimos. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. El arte callejero no es delito. Basta de persecución. El sábado 15 de junio hacemos un callejerazo. Desde las 12 del mediodía en Diagonal Norte y Florida. Por un nuevo proyecto de ley de arte callejero en la ciudad de Buenos Aires. Homenaje a Alejandro Cabrera Brito. Radio Abierta. Convoca el colectivo de artistas callejeres. El arte callejero no es delito. No es delito. Mira de quién te burlaste. Viernes, 18 horas por FM Boedo. Un saqueo de emociones. Viernes 12 de julio, llega la flama al Centro Cultural El Surco. Fiesta de hip hop y trap, freestylers, músicos en vivo, set de artistas sorpresa, DJ set con lo mejor del género urbano. Te esperamos en la Flam, Flam, Flam. FM Boedo 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Ay, les contábamos que, bueno, Hora Libre es un programa que hacen los chicos y las chicas que asisten a las diferentes escuelas públicas que dependen del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy estamos con la Escuela Rumania, que es la número 2 del Distrito Escolar 17, que queda en el barrio de Villarreal. Y, bueno, los acompañaron hoy acá a la radio. ¿Quiénes, chicos? ¿Me cuentan? ¿Qué profesores vinieron? Yo me llamo Alberto Kreutamer. Yo, Yamila Nieto. Pereira Malena. Y Zoe Malfatti. Bueno, ¿y quién que ha quedado el bloque anterior? Yo, Diego Araujo. Bueno, Diego, escúchame. ¿Quiénes los acompañaron hoy en el micro? ¿Vinieron en micro? ¿Hasta acá la radio? Sí, nos vinieron a buscar de la escuela. Sí. Por suerte. ¿Y qué profes los acompañaron? La preceptora, Silvana, y... Silvana González, que le mandamos González, un beso, claro. Que claramente les hace el aguante en absolutamente en todo. Es una genia. Uh-huh. Y la profesora Carolina Bray. Que estudian con la profe Carol Bray. ¿Qué estudian? Bien, literatura, derechos humanos. Este año han hecho bastantes salidas. Y el bloque que se viene ahora es el compromiso, ¿no?, que tienen los jóvenes con esta temática, con los derechos humanos y eso. Así que te escuchamos. Nada, lo primero que iba a hablar era sobre la visita que tuvimos en Automotores Orleti, uh-huh, que queda en Floresta, que fuimos una excursión de entre los quintos. Y nada, fuimos a ver cómo eran unos centros clandestinos, para ver cómo nos sentíamos, para visitar cómo vivían en la época de dictadura y cómo nos sentíamos más nosotros, pensando si íbamos a ser nosotros quienes estábamos ahí o si vivíamos en esa época. Uh-huh. Fueron unas salidas muy especiales, muy fuertes. Fueron claro, ahí, fueron. Otros alumnos fueron a la ex-ESMAN, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, nada, la idea es que puedan explicarles a la audiencia, primero, qué es un ex-centro clandestino de detención en la actualidad, que son espacios de memoria, para poder entender un poquito esto. Si hay alguna característica de museo ahí o no, y bueno, en qué consisten esas visitas guiadas un poco. Así que bueno, los escuchamos. Esas visitas son más que nada para recordar qué pasó en ese tiempo, porque uh-huh, eran época de dictadura, que no se podía hacer lo que nosotros queríamos, más para decir así. Y nada, es eso, para recordar. Zoe. Bueno, ¿qué vieron, por ejemplo, en Automotores Orletti, que queda en el barrio de Floresta, ¿no es cierto? Exactamente. Ahí en la calle Venancio Flores, casi cerquita de la avenida Nazca. ¿Sí? Entramos, tipo, recorrimos todo el lugar. Sí. Después nos llevaron a donde estaban los prisioneros y prisioneras. Uh-huh. Y nos contaron un poco todo lo que había pasado en ese lugar. Uh-huh. Y había, por ejemplo, vitrinas con algunos objetos que contaban lo que había pasado, y había historias ahí que estaban marcadas en la pared, historias de resistencia. ¿Recuerdan alguna que quieran compartir con la audiencia? Sí. Las chicas también pueden participar. Me gustó mucho, perdón que me meta así de la nada, me gustó mucho que al principio dijiste una palabra clave. A ver. Que fue compromiso con la memoria. Del bloque anterior estábamos hablando, no sé si te acordás, la diferencia entre falta de compromiso y desapego. Sí. Bueno, está bueno que hayas dicho compromiso, porque justamente es algo a lo que no se puede renunciar fácilmente. No se puede renunciar cuando pasa de moda, cuando deja de ser top, ¿no? Mm. Esta cuestión de importancia nacional, como lo es la memoria de los periodos de dictadura, es justamente un compromiso por eso, porque es, no sé si renunciable es la palabra, pero es algo que está muy arraigado en nuestros padres, nuestros abuelos y también en nosotros. Uh-huh. Justamente estamos en un contexto de que, bueno, ayer se anunció que se encontró al nieto número 130, ¿no? Y eso tiene que ver con esta memoria de la Argentina reciente y el compromiso de diferentes sectores de la sociedad, como en este caso son madres y abuelas de Plaza de Mayo, que siguen en esta continua búsqueda, ¿no?, de niños nacidos en cautiverio o que fueron separados de sus familias en este trágico episodio de la historia argentina, que fue la última dictadura. ¿Qué les pasa a ustedes con eso? A partir de lo que vieron en los centros clandestinos de detención, de este logro que sean 130, pero bueno, sabemos que, por ejemplo, solamente en la ex-ESMA nacieron 500 bebés y encontramos a 130. ¿Y qué les pasa a ustedes con estos números, con estas historias de vida que estuvieron negadas por la infamia de un gobierno dictatorial? Siempre buscamos respuestas más que nada últimamente. Bien. Con todo lo que pasa y lo que está pasando últimamente con este gobierno últimamente. Cuando visitamos Orletti era como escalofrío. Uh-huh. Si fuéramos nosotros, un familiar nuestro, no sabría qué nos pasaría. Uh-huh. Tipo, primero, ¿qué sentiría? Yo creo que a mí particularmente me agarraría la desesperación, y después seguramente haría un camino parecido que hicieron madres y abuelas, ¿no? De juntarnos, porque eso hace a la fuerza, a poder investigar, a poder interpelar, ¿no?, a otros miembros de la sociedad que tienen algunos otros roles, como los jueces y eso. Y en ese marco estamos atravesando y estamos estudiando este año, ¿no?, a través del programa La Escuela va a los juicios, ¿no?, de poder asistir a juicios por crímenes de lesa humanidad. Y vamos a ir en septiembre, ¿no?, a los tribunales de San Martín. Íbamos a ir a Comodoro Py, pero bueno, eso no pudo ser, así que vamos ahora a ir a los tribunales de San Martín. Y hay alguien que coordina todo eso, que se llama Oliver Rebusin. ¿Les gustaría escuchar un fragmento de la entrevista que ustedes le hicieron a la ex-ESMA para saber de qué se trata esto del programa La Escuela va a los juicios y después conversamos? Dale. Compartimos. Bueno, el programa nació en el año 2014, ya estamos en el sexto año consecutivo. Alrededor de 3.000 estudiantes han participado de las distintas actividades del programa y cientos de docentes. Es un programa que ha tenido repercusiones de todo tipo, ¿no? Incluso de que se ha organizado actividades de invitar a miembros de organismos de derechos humanos, a víctimas. Ha servido para desarrollar investigaciones del programa Jóvenes y Memoria, ha servido para que las estudiantes y los estudiantes participen de las baldosas que recuperan la memoria de nuestras compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, sirve para que los estudiantes se involucren de distintas maneras. El último que se me ocurre, la última así repercusión que se me ocurre, es una crónica que hizo un estudiante de una escuela privada de Quilmes, se lo traía a una escuela religiosa, donde hablaba de lo importante que es para toda la sociedad que los estudiantes puedan ser parte de estos juicios por crímenes de lesa humanidad. y que ella no se imaginaba hasta el momento en que estuvo en el juicio la importancia de eso. Pero yo creo que las repercusiones son básicamente, tienen que tener que ver con despertar la curiosidad de estudiantes y docentes en seguir investigando lo que es nuestro pasado reciente para la construcción de memoria, verdad y justicia. ¿Qué sentís viniendo todos los días y como estando acá sabiendo lo que pasó, no? Es muy impactante al principio. Yo siempre digo una cosa, que es que yo no trabajo en la ESMA, trabajo en la ex-ESMA. Es decir, mi función tiene que ver con hacer una pedagogía de la memoria, con sí recuperar todas las historias de las compañeras y compañeros que estuvieron secuestrados, detenidos, desaparecidos aquí, con recuperar el valor para la sociedad de que se estén juzgando los crímenes que aquí se cometieron. Pero digamos, yo tengo que ver con la historia de este espacio del año 2004 en adelante. No tengo que ver, tengo que ver como sociedad con lo que pasó antes, pero no laboralmente. Obviamente es impactante para cualquiera de nosotros venir a trabajar todos los días acá, pero lo resignificamos de esa manera. Wow, qué importante la labor, ¿no? Del programa La Escuela de los Juicios. Ahí escuchamos a Oliver Rebusín, también está Diego Iñazú coordinando todo esto, y ustedes a punto de ir a la contraofensiva, a los juicios por la contraofensiva en los tribunales de San Martín. Historias de resistencia, historias que, bueno, nos dan ejemplos como para seguir adelante, aunque las circunstancias sean lo más nefastas. ¿Qué querían decirnos? Al final de la visita en Orleti, del recorrido, sí, te cuentan una historia de resistencia. Es una pareja que, uh-huh, logran escaparse de ahí de Orleti, y tipo cuentan toda la secuencia, que ella va a buscar a su suegro, el suegro le dice que no, que él está muy herido, que vaya a buscar a su pareja. Ella busca a su pareja, busca la manera tipo de salir, y agarran armas y pueden escapar de ahí, a los tiros. Uh-huh. Y con la energía, ¿no?, de el señor de esta pareja y eso, que al otro día quería ir a volver a buscar a sus compañeros, a la gente que estaba detenida ahí, que fue, bueno, un lugar de detención que tuvo que ver, ¿no?, con lo que fue el Plan Cóndor y los ciudadanos extranjeros que estaban en nuestro país y que, bueno, buscaban un mundo mejor, ¿no? Así que los felicito por el trabajo que están haciendo en la escuela, también a la profe Caro Bregui, que, bueno, tiene que ver mucho con esta iniciativa. Así que, nada, los jóvenes, el compromiso y el no desapego. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, ¿les parece? ¿Lo presentamos? Bueno, dale. ¿Qué ahora tenemos ahí? Vamos a presentar el tema de Latinoamérica de Calle 13. Dale. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría. Vamos con más Hora Libre, el programa que hacen los chicos y los chicos que van a la escuela, a las diferentes escuelas públicas que dependen del Ministerio de Educación y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y se presenta el último bloque acá hecho por los chicos y las chicas de la escuela número 2, Distrito Escolar 17, Rumania. Y el grupo se presenta así. ¿Quiénes son? Jaco Porcel de Peralta. Selena Santini. Alejo Canosa. Franco Mozzo. Franco Cristaldo. Verónica Almirón. Alabastino Sabrina. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de música. Esto viene muy movido porque los mediodías del 88.1 son así, con mucha música. Y los chicos, lo que escuchan, lo que los definen. Áspera. Áspera, ¿qué es? Áspera es una banda nacional argentina de metal bizarro, la cual es formada por Richard y Ricardo Áspero. Uh-huh. Esta banda lo que se dedica a hacer es una crítica a la sociedad argentina, y también cuentan cosas cotidianas. Usan el género heavy metal o metal o thrash metal. A veces usan géneros no convencionales. Uh-huh. Y tienen 4 discos. Son los en vivos de Áspera. Sí. No es como que tocan y nada más. Es uh-huh. también todo una ficción de un mundo que ellos tienen. Uh-huh. Ellos usan máscaras, que es como una forma de ocultar su identidad. En la entrevista lo van a explicar porque hicimos una entrevista. Hicieron ellos. Una entrevista y sí. Tiene que ver con esta forma de hacer las entrevistas que tienen los millennials, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo la produjeron? ¿Cómo nos conectamos con Áspera? Con Áspera nos conectamos porque principalmente a ellos les encanta hablar con sus fans. Por suerte son unas personas que tienen presente a sus fans. Yo los contacté en Instagram. Bien. Principalmente al guitarrista, que se llama Ricardo Áspero. Sí. Que es un personaje ficticio. Sí. Me contestó y me pasó su número de WhatsApp de la banda. Ajá. Y ahí empecé a hablar con ellos, si les gustaba la idea, uh-huh. si querían colaborar. Y en la escuela hicimos las preguntas, las sí. revisamos con los profesores. Y bueno, salió esto. ¿A quién vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar al guitarrista Ricardo Áspero, sí. que él nos respondió a las preguntas. Bueno, escuchamos entonces. Bueno, surge de la amistad de dos tipos que tuvieron ganas de hacer algo divertido con la música, salió espontáneamente, y bueno, le dimos para adelante, simplemente para divertirnos con la música, para jugar con la música y pasar un buen rato. Por supuesto, a medida que pasó el tiempo y hacíamos más canciones y más canciones, comenzó a tomar cierta magnitud el proyecto, que derivó en que seamos una banda que se puso a tocar, que se puso a trabajar con la música también. Pero en principio fue solamente por eso que surgió la banda. Bueno, la temática de la banda es tan solo gritar las verdades y las realidades, las angustias, las alegrías, desde el punto de vista del laburante argentino que trata día a día de salir adelante. Nosotros lo cantamos en la jerga que se habla en la calle y que ya está acostumbrado cierto sector de la sociedad a escuchar, ¿no? De la forma que nosotros hablamos. Por eso sorprende a algunos sectores de la sociedad y a otros ya están muy familiarizados y esos son los que nos vienen a ver. No, siempre es un placer tocar con artistas grandes porque en general son en conciertos donde hay mucho público y por supuesto también es un orgullo estar al lado de los artistas que uno admira y admiró por tantos años. No, la idea de las máscaras surge en un principio por el hecho de alguna manera graciosa, ocultar nuestras identidades para que se genere una expectativa de quiénes podrían ser los músicos. Y digamos, eso derivó en que nos copó la idea de representar lo que vendría a ser un superhéroe dentro de lo que se denomina el metal. Nosotros gritamos las verdades como nadie se anima, y así como todo el mundo sabe quién es Superman, quién es Batman, porque son Clark Kent y Bruno Díaz, y etcétera, etcétera. Todo el mundo sabe quién es, cuál es el nombre y apellido detrás de la máscara de todos los superhéroes. De nosotros también lo sabe cualquiera, pero seguimos manteniendo las máscaras para seguir generando esta idea del superhéroe del metal, el que se anima a decir las cosas que no mucho se anima y en el idioma que es. Se habla en el público. Nuestros próximos proyectos, por supuesto, seguir tocando y hacer muchos más discos y más videoclips. Ahí escuchábamos a Ricardo de Áspera, Ricardo Áspera. Felicitaciones por el contacto, por haber generado esta entrevista y bueno, ¿qué es lo que más te gustó de hacer la entrevista y preparar el programa? Lo que más me gustó de hacer es llegar a tener contacto con ellos y que ellos se hayan puesto la mejor onda para colaborar con el tema este de la entrevista. Y nada, les agradezco demasiado por llegar a haberme hablado cuando yo lo veía demasiado lejano que me hablen. Buenísimo, buenísimo. Eso tiene que ver, ¿no?, con esa horizontalidad que transitamos como época, ¿no?, donde las personas que vemos en un escenario son personas de carne y hueso y que, bueno, como ellos dicen, gritan sus verdades desde su punto de vista. Seguimos ahora con el Club de los 27, Jimi Hendrix. Empezamos por ahí. Sí. Y empezamos por Jimi Hendrix. Mejor conocido, bueno, conocido como Jimi Hendrix. Johnny Allen Hendrix. Empezó su carrera musical en 1964. Uno de los guitarristas más completos y bueno, se lo considera uno de los mejores de la historia, si no el mejor. Debe estar en el top 3 con Jimmy Page y Eric Clapton. De lo que... Él fue uno de los más famosos al comenzar. Hubo antecedentes como Robert Johnson, el que habían dicho que tenía un pacto con el diablo. Hay una historia bastante, ¿cómo decir?, bastante atrapante de todo esto. Uh-huh. Tiene, sí, es muy famoso, como vendrían a ser Electric Lightland, Blood as Love. Una influencia muy grande del rock de los 60, bastante experimental. Le gustaba el rock psicodélico. Muy fue la época, más o menos, de lo que iban a hacer. El movimiento hippie. Era un tipo que era muy talentoso con la guitarra, autodidacta. Su ídolo era Elvis Presley y murió a la edad de 27 años. Eso es lo que nos convoca hoy en día para hablar del tema. El Club de los 27. Claramente. Sí. Tenemos a Kurt Cobain, ¿sí? ¿Lo digo bien? Kurt Cobain, sí. Bueno, dale. Kurt Cobain. ¿De quién va a hablar? ¿Vos también? Dale. Claro, Kurt Cobain es un hombre de... lo que vendría a ser Estados Unidos, la ciudad de Aberdeen, en Washington. El tema este del Club 27 es bastante interesante. No encontramos ninguna similitud entre ellos, más que el tema de la edad y que fueron grandes vanguardistas en el tema de la música. Uh-huh. No todos eran guitarristas, hay mujeres también, sí, géneros, claro, diferentes. Tenemos a Janis Joplin, tenemos a Amy Winehouse, tenemos a Brian Jones, que vendría a ser el fundador de lo que vienen a ser los Rolling Stones. Y bueno, Kurt Cobain fue el pionero, uno de los pioneros, porque no fue el que inventó el grunge, de lo que fue la movida, la subcultura de lo que viene a ser el grunge. Él inició en su garage haciendo música simple, nunca le gustó esto de ser famoso, nunca fue muy... Nunca tuvo mucha afinidad a la fama y todo lo que resultó de tener. Se hizo conocido por su primer CD Bleach, con grandes éxitos como About a Girl. Y bueno, podemos hablar mucho de él porque fue una gran influencia en lo que fueron los 90 y los 2000 en adelante, como lo que viene a ser la cultura del grunge. Esto de influenciar a lo que es menos el consumismo. Él se vestía con ropa usada de iglesias y no le importaba mucho su aspecto. Cosa que fue una gran influencia en los años próximos. Uh-huh. Él tenía depresión, tenía problemas con lo que viene a ser la heroína, lo cual lo llevó a el suicidio el 5 de abril de 1994, si no me equivoco. Es más, hay una canción de los Rojos Chili Peppers que se llama Tear Herker, que se la hicieron a él en homenaje, claro. Y después tenemos acá, íbamos a hablar de algo local que también nos interpela y sorprendente. ¿Quién lo anuncia? Bueno, nos vamos a acercar más al micrófono para que suene alto, sí, y bien claro. El artista que es parte del Club de 27 y es argentino es Rodrigo Bueno. Es un músico de cuarteto. Es muy famoso en Argentina. Debutó como solista en Buenos Aires y el primer álbum que creó fue La Foto de Tu Cuerpo, que lo grabó con Polygram Records. Él se describía fan del cuarteto, pero curiosamente su primer disco fue de rock. Fue un estilo rockero, o sea, cercano al rock, muy cercano. Formó parte del Club de los 27 oficialmente y él murió en el año 2000 en un accidente de tráfico cuando se dirigía hacia Buenos Aires por la autopista de Buenos Aires-La Plata, en su Ford Explorer. Con 2 años ya él apareció en televisión en el programa musical de La Mona Jiménez en ese tiempo. También el primer disco que grabó fue a la tempranísima edad de 5 años, por lo tanto era ya increíble. Y también se nos murió muy joven, ¿no? Sí, pero dejando un gran legado en todo lo que es la música del cuarteto. Sí. Inclusive hoy su hermano es un éxito en todos los shows que presenta y demás. Sí. Decirles que hicimos este programa, todos los chicos y todas las chicas que hacen quinto, segunda de la Escuela Rumania, la escuela número 2 del 17, acompañados por sus profes, ¿no? Acá tenemos a Carolina Bregui, tenemos a la profesora, ¿quién más los acompañó? A Silvana González, me estoy olvidando, sí, haciendo el aire, Analia Pauso, miembro de acá del programa REC, el profesor Néstor Cortés, Mariano Molina, Eva González García, que le habla, y acá dándonos el aire del 88.1, el señor Braunesek, que lo tenemos ahí en los controles. ¿Sí? Y nos vamos a despedir con la música, con lo que hacen los chicos, con los que escuchan los chicos, y ya que tenemos talentos adentro de las escuelas públicas que conforman parte, ¿no?, de toda la red del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo vamos a escuchar a él, lo vamos a escuchar a Yaco Porcel de Peralta, que dice y rapea así. Me tengo que tirar un frío así nomás. Así, al agua fría, así bueno. Nomás. Ok, hey. A lo que pinta con la música, no es triste. Nosotros tenemos la división, esta es la solución. Tenemos 1000 de letras, pero si se preguntan por qué músico tan bueno es igual a la depresión, no es malo. Tengan su temple, ese acero. El camino y la senda son las celtas de lo nuevo. Y nosotros innovamos cada día porque somos más próspero, pero tenemos de inspirar lo áspero, ¿se entiende? Esto es lo que hago y no expiro. Solo charlatene un poco porque no me burlo. Y bueno, después espío, solo ritual en el mío, o sea yo en el que cual confío, medio se viran las palabras cuando charla, pero bueno, no tengo un esbirro, tampoco un vasallo, y si hubiera murallas para saltar esas vallas, me como unas vallas tóxicas y me muero de paso, hay que hacerlo, nos fuimos para el piso, salimos de otro pozo, porque ese es el peso en el cual me anclo, tengo 1000 anclas atrás, pero no soy barco, tampoco me quisiera meter en el narcotráfico, ¿se entiende? Buenos Aires, ciudad de males y buenos, acá hay mucha gente honesta, que se desmancha y hay demasiadas lacras, pero bueno, todos se buscan en el fin de lucro, este es el fin de siglo, y acá los junglares entran en selvas, los animales salen sin piernas, se entienden, las heridas te queman, medio que no pueden ponerse unas vendas, pero al fin y al cabo venden. son muy tristes. Yo uso tribales, pero nada de chistes frecuentes. Hay mil frecuencias en la radio en la que te puedes inspirar. Y negro, hacerlo a diario porque es barrio. Acá se saca siempre una música y yo muevo la mano aunque nadie me esté viendo, porque esto es charla con un micrófono y la gente que me escucha, los audio oyentes, eso está deprisa. Esto es la lucha, váyanse a las marchas, piensen por sí mismo, eso es algo bueno. Tenemos el auspicio de no estar en lo oscuro y siempre creer en sí mismo, y qué me importa. Nosotros le mandamos y la gente que me escucha acá mueve la cabeza y sabe que esto es rap, porque el hardcore es tan underground, es WH. Mándenle ustedes, corte el beat final. Bravo, el 88.1 está mejor en los aplausos. Con Jaco Porcel de Peralta. Gracias, gracias por existir y por existir así. Esto es La Escuela Pública. Gracias a ustedes.